Stereo. Hablando de confiar en Dios, de amor y paz, for all those man focused in this world, de hacer las cosas bien por vos, por el hoy, cuando lo único que pienso es en qué mierda soy, ya no me importa cuánto voy, cuando la vida es piedra, una tijera, nunca será un contendor. Comienzo hablando de lo que quiere y cuando me voy, estoy hablando de ella saliendo de la estación, yo, todo es una introducción, verla quitarse el pantalón es una canción, yo soy el intérprete, también el escritor, son las 8 y suena balada, más tarde sonará funk. She sounds like love, pero sigo desconfiando como enfermo del control. Le hablo de balance cuando ni sé dónde estoy. Mirándonos extraño el uno al otro. Yo, aquí nada fue intencional. Mañana será un problema que no sabré solucionar. Ella terminarán mis temas sin haber ido a grabar. Y yo terminaré en sus piernas sin tener que preguntar. Nunca pensé ser pesimista enfrente del mar. Pero si estás aquí, you know that I'm going down. Ahogándome por odio en tu ciudad, en ese campo minado que siempre quiero explotar. Yo sé que no sé qué es lo que te metes en mente cuando no soy yo, cuando me voy. Ese no es mi asunto, soy de los que vive el hoy. Mañana quizá no estés, mañana tal vez no estoy. Pero si es por mí yo sigo aquí. Si fuera por mí, hace unos años te conocí. La vida es como es, ya lo dijeron por ahí. Sobran refranes para explicarlo, sabes qué quiero decir. Aquí, habitación con ventana hacia el alma. Es fácil confundirse cuando suenan las alarmas. Siento que cada pecado lo tengo en ambas palmas. Se hunden solas como en aguas. Magia, girl, de ser menos yo te daba las gracias. Por hoy digo que me haces falta. Hoy no hallé qué hacer, solo escribir algo por vos. ¿Por qué? Aquí, you know that I'm going.